Muy buenas tardes a toda la gente que está escuchando la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo del Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, siendo hoy jueves 22 de junio. Les damos puntapié inicial al programa, aquí estamos con los cabros. ¿Qué pasa, compadre Bene? Estamos acá bien contentos, 22 de junio, hace mucho frío, ya, fue el Huetipantu, el 21 ayer, así que saludamos a todas las comunidades indígenas. Estamos bien contentos, tenemos un invitado que ya ha estado aquí hartas veces, pero como es la tónica de Raíces Poblacionales no vamos a decir quién es, pero eso, pues, ¿cómo está ahí tu memo? Parece que esté ahí. Ahí sí. Ahí estamos. Un saludo a todas y a todos los que nos escuchan, por las distintas redes, los distintos medios, las distintas radios que nos pasan. Así que un saludo a la gente de Valpito. Comenzamos a Radio Placeres. Un saludo grande. Un saludo para la gente de Villa Olímpica y la gente de Radio Villa Olímpica que nos retransmite siempre también. A los cabros de Territorio Inquieta que nos retransmiten los días domingos por internet. A la Radio Quimche Mapu de Lanco, un abrazo a la gente del sur, con su Huetipantu, como decía mi compadre Bene. También un saludo a la gente de la Radio La Voz de Paine, que también nos retransmite, hace poco que se unieron a esta cadena de retransmisión. Un saludo ahí para la gente de Paine. A los cabros de Radio Manque, de Rancagua, ¿no? De Rancagua también, que retransmiten el programa. A la Radio La Cumbia, que también ahí nos están retransmitiendo. Y a los cabros de Agencia Noticias, que suben siempre los programas también a su plataforma virtual. ¿Y Villa Olímpica, Radio Villa Olímpica? Sí, ya lo... Radio Conciencia de Rosario. Radio Conciencia de Rosario, compadre. Así que un saludo a toda la gente que nos escucha. Bueno, y a toda la gente que retransmite, que comparte el programa ahí con otras personas. Y buena volá. Oye, la gente, si quiere llamar y quiere participar en el programa, puede hacerlo a través de una llamada telefónica al número 22564-3848, 22564-3848, y le puede hacer alguna pregunta a nuestro invitado estrella, o a nuestro invitado que ya es de la casa, en realidad. Sí, es de la casa, compadre. Así que eso, pues, cabrón, ¿no? Eso, pues, brother. ¿Para está? Qué le vamos a seguir dando vuelta al asunto? Póngale un temita ahí para darle puntapié inicial al programa. Y se nos viene. También se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Raíces Poblacionales. Ahí también pueden mandar ahí su impresión, alguna pregunta. Bueno, ahí ustedes verán, pues están abiertas todas los medios de comunicación. Sí, bueno, pueden escuchar. Mandar un saludo, cabrón. Dale, no mames. Póngale, hermano mío. Póngale. Un saludo a la Evelyn, que estuvo la semana pasada acá, que ahí me mandó unos comentarios, los cargos del sindicato de SEDEC, que conmemoraron el Huetipantu en su pega, así que aprovechar esta instancia para saludar a los cabros, al Marcelo, al Víctor y a la Evelyn del sindicato SEDEC. Voy a mandar un saludo también al Rucio Christopher, que lo vi ahí a la pasada cuando venía para acá a la radio. Me dijo, vos nunca andáis saludos. Compadre Rucio, un saludo, brother. Así estamos listos. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Que estés maniático, porque mientras suenas así yo sueno clásico. No soy la némesis del rapeo monótono. Atraigo estéticas frenéticas y es lógico que estés muy triste cuando notas que es verídico, que no vas a alcanzar nuestro legado mágico. Sé que es atípico mi fractal lírico, fraguado en un locuaz terrorismo poético. Por eso no hallarás manera de enfrentarte contra mi títico, títico, psicótico. Hoy que todos van posando de Rudy Boys, solo creo en mis pasos para saber en dónde estoy. Ahorre su consejo y opinión de lo que soy. Si viene del sitio al que yo viajo, más no sabe a lo que voy, pues fluyo entre maledicencias y murmullos. Si el doble da la cara, en un segundo lo destruyo. Construyo con gente que tiene claro lo suyo. Me inventan por ahí, me andan metidos en chanchullo. Concluyo de todo lo que vivo y lo que intuyo, que la palabra es vida y la vida no prostituyo. Si sabe que respeto, yo respeto, retribuyo. Y si no sabes, te instruyo. Yo a lo mío, tú a lo tuyo. Yo a lo mío, tú a lo tuyo. Yo a lo mío, tú a lo tuyo. Yo a lo mío, tú a lo tuyo. Y si no sabes, te instruyo. Y si no sabes, te instruyo. Porque si no te des, porque si no te des, porque si no te des, tuyo. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo cortesía de nuestro compadre J. Locuá. Y un saludo para el Javier. Compadre Bene, usted me hace una pregunta, ¿no? Exactamente, para que la gente pueda anotar en su casa. Si no, no puedo decir qué tema es. Para que la gente pueda anotar en su casa y después lo pueda descargar. ¿Qué escuchamos, Matías? Bueno, lo que escuchamos es parte del trabajo de unos loquitos que se juntaron. En la instrumental están los locos de Rajatabla, que son unos cabros de Argentina que hacen música, que pusieron ahí una batería... de hip hop, así como hecha en un beat, y los locos pusieron todos los demás sonidos, guitarra, trompeta, diferentes sonidos en la instrumental. Y el MC Mandrágora, que es un loco de Colombia, si no me equivoco, ¿no es cierto, Fabi? Y sacaron este tema. Mandrágora y Rajatabla, se llama el tema ¿Qué decís? Está en YouTube un video. Tiene un video, bueno, ayer lo estábamos está viendo. Bueno el video, ¿sí o no? En la locación. Está bacán. Está bueno, bueno. Así que si lo quieren ver ahí, muy buen material. Eso pues cabrón. Oye, ¿para qué vamos a dar más vueltas? Yo creo que es importante que la gente sepa quién está acá y darle el pase acá al amigo, al compañero de Raíces Poblacionales para que se presente, pues. ¿Y a qué vino? Buena, buena. Buena, buena a toda la gente de Raíces Poblacionales. Aquí le habla nuevamente Rodka, desde Bajos de Mena, desde la esquina hacia tu parlante. ¿Qué pasa con los cabros? Aquí estamos nuevamente reunidos para una misma causa, que es la que les vengo a comentarle. La sorpresa de siempre, vos chiquillos. Se nos viene nuevamente el meeting Bajos de Mena. Algo que por lo personal lo espero con ansia. Y les vengo a hacer una invitación cordial igual para toda la gente de la radio, a la gente del barrio, a la gente que se interesa en la cultura hip hop. Así que, pues, más que comentarles, comentarles que el 15 y 16 de julio se nos viene la fiesta del barrio. Entonces los esperamos con mucha ansia, con los brazos abiertos, a toda la gente que se ha inscrito, que ha creído en el proyecto igual. Y eso... Estamos aquí nuevamente. Esta es la tercera versión del meeting Bajos de Mena que se hace, ¿no? Exacto, compañero. La tercera, y es la tercera vez que tú estás aquí también en el programa. Explicando. Por eso le decíamos ahí. En qué consiste. Decíamos a la gente, el Rodka es un amigo de la casa. Ah, ya es parte de aquí del programa. Llegó, no le tuvimos que explicar nada. Hermano, ya va. Vámonle nomás, ¿sí o no? Oye, ¿qué se trae para este año el bajo? Pues mira, el meeting Bajos de Mena siempre apunta a la destigmatización y desmarginalizar las poblaciones. O sea, en eso siempre hemos estado poniéndole énfasis con los muchachos. Somos 10 personas en la agrupación, entonces somos una familia ya. Ahora este año se nos viene en otro sector con nuevas novedades. Tenemos pues un montón de actividades que también... Es como una actividad para la familia, creo que ahora este año. Pensamos más enfocarnos en los niños, en las mamás que van con su hijo. Entonces ya fuera de tanto graffiti también pasa a ser una actividad familiar, pues. Tenemos actividades desde fútbol más para los niños. Las actividades empiezan desde que se abre el día sábado, la actividad empieza a las 8 de la mañana. Entonces a las 10 de la mañana hay fútbol más, van a haber caritas pintadas, va a haber circo, va a haber skate, va a haber juegos inflables, va a haber una feria de las pulgas, feria gourmet y un bonito y grato ambiente, yo creo que para la actividad, pues, sin dejar en menos lo que es el graffiti y lo que es la música, que es donde ahí está la guerra social. Oye, ¿y tú a qué crees que se debe este cambio? Porque tú decías que este año se iban a enfocar más en como en la familia. ¿A qué crees tú que se debe este cambio o esta no sé si llamarlo evolución o otra forma de abordar la actividad del Bajos de Mena del meeting este año? Yo creo que de repente es pensar también en hacer escuela. Nosotros muchas veces hablamos de que hacemos escuela porque pintamos. Aquí no se trata de hacer escuela porque yo pinte más que el otro y porque yo quiero ver que todos los niños del barrio pinten, sino que vean un ambiente sano y un ambiente donde vean colores, donde vean una actividad que si hay preocupación, ya que dentro de todo el gobierno siempre lo engatusa con un sinfín de actividades, pero no apuntan a lo que uno realmente quiere. Pues. Mi parte y el grupo en sí es hermosear el barrio. Pues. Entonces, partimos por eso. Pues. Partimos por darle colores, otra vida también a lo que vean los niños. Pues. Al salir a su casa, una referencia nueva. Pues. Oye, Rosca, y ya que es la tercera versión del meeting, ¿cómo tú veís la recepción de los pobladores, de las pobladoras? ¿Cómo veís esa relación? Porque ya no es la novedad, po. Ya no es el primero o el segundo, ya estamos en el tercero, la gente ya cacha que hay movimiento en julio. ¿Cómo veís, cómo la gente lo toma esto? O sea, igual es que cuesta igual, pues, o sea, tenés que. Este es un proyecto que yo creo que nosotros lo pensamos no para 3 años, pues. Son 54 poblaciones, entonces tenemos que intervenirlas quizás todas, po. Son metas que son ambiciosas, pero a la larga los van llenando día a día, ¿cachai? Entonces, es una problemática igual estar respondiéndote qué es lo que piensan, pero sí es un impacto para la gente que nosotros hagamos algo sin cobrar, ¿cachai? A ellos les llama la atención porque no hay ningún partido político, ni un color distintivo. Entonces, que venga un grupo de jóvenes a intervenirte el barrio, que te traiga actividades, que te traiga un evento hecho. La gente igual lo recepciona, pero a la vez también lo juzga. ¿Sabes? Es algo que tenemos que ir implantando en población por población, porque lo que pasa en Bajos de Mena es que el vecino de acá no se habla con el de acá. Es algo por miedo, ¿sabes? Entonces, es de a poquito lo que nosotros vamos uniendo con colores en la población. Pues entonces después la gente va a ir pasando, hoy por aquí también pintaron, hoy por aquí también pintaron. O sea, son cosas que nosotros pensamos que la gente puede hablar algún día, pues, pero el impacto social es grande igual, porque la gente lo asimila de menor manera, pero el día del evento en sí ya dimensionan de qué se trata, pues eso es. Oye, pero por ejemplo, los grafitis no están rayados. No, pues ahí hay un respeto igual, pues, o sea, un respeto aparte de nosotros hacia los que fueron a participar en la actividad. Y de la gente también, porque se siente igual más segura con colores, pues si no le vamos a poner las murallas grises, pues no es nada una cana, como digo. Igual eso es un buen indicio, creo yo, pues, que te respeten, que esté pintado, que no te lo rayen, que no te lo manchen. Igual eso da cuenta que la gente, a nosotros igual nos pasa aquí en gran parte con los murales que hemos hecho, que se mantienen, igual se van descolorando una que otra rayada, pero no es que esté borrado, no es que le hayan tirado pintura encima o lo hayan pintado con otro motivo encima, po. Y para mí eso igual da cuenta que la gente como que recibe o no el mensaje, po. O la legitimidad de la intervención, po, yo creo. Es que, como ustedes saben, igual en el graffiti no hay un apoyo que tampoco lo tengamos nosotros, po. O sea, nosotros tampoco podemos respaldar a cada artista y pagarle su material. O sea, si nosotros tuviéramos esas manos, la haríamos, porque yo pinto y mi ambiente con el que me junto también pinta, po. nosotros sabemos sí lo que cuesta hacer un trabajo, entonces por eso hay un respeto de parte de nosotros y también se le comenta a los demás en qué consiste, po. O sea, nosotros de partida pintamos porque amamos esto y el evento parte por el graffiti y ahí se está metiendo más cosas, po. Cada vez le estamos aplicando un poquito más, entonces eso nos da un poquito más de pega, nos tiene más entretenidos y también nos hace cuestionar si paramos y seguimos, no, siempre para adelante, ¿entendí? Entonces creo que las trabas con la gente cuando nos preguntan son con respuesta y con los mismos antecedentes que ya teníamos en el barrio, o sea, eso nos avala igual a la larga. Oye, delante tú estabas hablando acerca de que, bueno, el tema de, primero que nada, así como el tema de la, el desamparo del gobierno de algunas poblaciones o de todas las poblaciones de la periferia en sí. También habláis de que en este contexto del Bajos de Mena no hay partidos políticos, no hay como intervenciones de instituciones. Entonces, ¿cómo, mi pregunta va dirigida a cómo se financia esta actividad? ¿Cómo lo logran hacer? Mira, el meeting Bajos de Mena es, pues a nosotros pedimos cosas. O sea, nosotros somos un proyecto, pero no tenemos fondos. Entonces, formamos actividades, pues, como desde una rifa hasta un evento en una sede social. O sea, eso es lo que fuimos haciendo esta vez, pues, locales, eventos paralelos a lo que era el meeting. Y siempre con la intención de juntar solamente para el meeting. Pues aquí no juntamos fondos ni para lucrar ni para nada. Todo se gestiona y se gasta. Autogestión. Claro. Igual tenemos siempre apoyo de terceros. Tú sabes que, no sé, pues este año Marca Loop, Daikin siempre igual nos ha apoyado con el asunto de los sprays. Tenemos personas que nos están apoyando en la parte de la amplificación, un buen escenario, gente que nos facilita los juegos inflables que hacéis para los niños. Entonces, esto es una cadena, pues, o sea, nosotros, ellos los tienden una mano y después nosotros también tendemos nuestra mano. Sí. Bueno, es como bueno. Eso. Oye, ¿cuándo parten organizando, por ejemplo, el meeting Bajos de Mena de este año? ¿Cuándo termina el del año pasado? ¿O una cosa así? Mira, o... El año pasado los damos como hasta septiembre y ahí empezamos al tiro ya qué es lo que se nos viene, porque en diciembre ya empezamos nosotros con lo que es preparar el tema, logo. Son 6 meses nomás, pues, que tenemos, entonces el plazo igual se nos acorta cada vez más, pues. Y este año, pues, abrimos las inscripciones en marzo del meeting. Hasta la fecha ya hay como 300 inscritos, entre ellos artistas nacionales e internacionales. Y ya con eso empezamos a trabajar ahora, o sea, hasta ayer estaban las inscripciones, era 21 de junio, eran las inscripciones, así que ahora ya tenemos que ordenarlo un poquito y ya estamos muy próximos igual, pues ya estamos encima con la actividad, entonces. Oye, ¿y esa gente que viene de afuera, cómo lo hicieron? ¿De dónde son? ¿Cómo son los contactos? Ya mira, ¿cómo se enteraron? Nosotros, mediante la organización igual, tenemos una carta de invitación bien formal, también donde le explicamos en qué consiste el evento, dónde queda ubicado, siempre dejando en claro que también es un sector rojo para Chile, lo tiene así como bien marcadito, o sea, el gueto más grande de Chile, y por ende, si ponís Bajos de Mena te va a parecerte puras tonterías. Es verdad. Entonces les explicamos un poquito en qué consiste, les mandamos una carta y nosotros qué gestionamos aquí para ellos, o sea, sea de regiones o internacional, los beneficios son los mismos, creo yo, porque ellos se gestionan sus pasajes. Aquí nosotros los atendimos con el alojamiento, desayunos, comida, once, la actividad. Quizás si hay material, se les facilita el material. Y eso, pues, ya tenemos unos... Pensamos hacer un paseo para Valparaíso el día lunes, entonces igual tenemos unas actividades extras, creo que... Son extras, ¿no? Hay que concretarlas con ellos mismos. ¿Qué pasa, cabros? No, nada, en silencio. Está interesante la conversación en torno a los cabros que vienen para acá. Sumar que son, es pura voluntad y buenas sí, ganas. Oye, en ese sentido, ¿cómo ha sido la recepción? Así como, ¿cómo ha ido en de año a año? Cuando, no sé, por la diferencia entre cuando hicieron el llamado a inscribirse para participar en el meeting desde el graffiti, en la primera versión y la que hicieron este año. ¿Cómo ha sido la respuesta de los pintores, las pintoras? Pues ya sabéis que yo creo que con la misma ansia esperan siempre el evento. Yo creo que igual yo estoy muy agradecido y con el equipo igual estamos bien agradecidos de eso, porque la gente ha tenido mucha confianza en lo que nosotros estamos haciendo. El evento en sí yo creo que ha tenido la misma recepción en tanto a los artistas. Sí hay más interés siempre, pero no sé, yo... avalo caleta las intenciones que teníamos nosotros, pero también soy agradecido de lo que piensa el grafitero, o sea, de participar en algo que es autogestión, pues, mano, o sea, la palabra totalmente lo dice. Yo siempre defiendo esta parte porque el artista, el grafitero, se pitea unas 30 luquitas fácil en material, pues. Entonces, el respeto hacia eso es con, creo yo, que con un desayuno, un almuerzo y un fondo pintado. Es como se les puede atender de buena forma. Oye, Rodka, yo quería hacerte una pregunta media polémica. Como si no han tenido problemas con personas, instituciones, no sé, llámese ONG, el municipio, que han tratado como que de venir ahora a acercarse al meeting, porque ya lo mismo que hemos hablado, no sé, pues se está haciendo conocido y ustedes van pintando la bola. ¿No se han encontrado con ese tipo de personas, instituciones? Sí, mira. ¿Y cómo lo hacen? Ni por hacerle el nombre, pero sí hay instituciones que de repente quieren entorpecer el trabajo que uno hace. Pero siempre he ido sordo nosotros, o sea, nosotros somos ajenos, eso es lo que pasa, es que nosotros no tenemos un color político, no vamos en contra de la política, o sea, nosotros estamos defendiendo los derechos de la cultura al graffiti y la cultura al hip hop. Es un tema aparte, o sea, todo tema tiene su debate. El tema de nosotros es bien puntual, pues, o sea, es unión. Sencillamente, o sea, nosotros queremos unir al barrio de una buena manera, que este de acá se conozca con el del otro barrio y que los grafiteros también tengan distracción y tengan más conocimiento, o sea, no exista esa rivalidad, porque es un evento grato y, como lo repito, es una actividad familiar. Nunca hay que perder el olfato. Oye, recordarle a la gente que estamos con el Rodka acá en el Raíces Poblacionales. Hoy día jueves, un día frío, lluvioso. A la gente que se viene uniendo ahí a la señal. Estamos aquí hablando sobre el Meeting Bajos de Mena, una actividad que se viene haciendo ya por tercer año. Una gran actividad. Ya no es como el encuentro de graffiti, sino que es como la actividad del hip hop, así que se reúne. La fiesta del barrio, como le dicen, ¿no? O sea, yo le pongo la fiesta del barrio y la gente igual lo valora de esa manera, o sea. Es que hay muchos eventos buenos aquí en Chile, sí. Sin desmerecer a los otros eventos. Creo que este se distingue un poquito por cómo se le explica, o sea. Cómo se le implanta igual el tema en Bajos de Mena, o sea. No es cualquier barrio tampoco, po. Tiene su respeto de por medio a otras cosas, tiene su respeto, pero... En sí, el barrio entero opulento. O sea, la gente es terrible, carismática, es cariñosa. Es todo lo opuesto. Eso es lo que uno les da a conocer a ellos. Porque la verdadera realidad es diferente a lo que ellos saben. ¿Sí? Eso es. Buena volada. Cabro, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? Y de vuelta seguimos con la conversación aquí con el Rodka, gran amigo de la casa. ¿Estamos listos, compadre Javi? Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Toda pop light, perros flacos que se sale el mapa acá en el bajo. Los gangos sueltan las vallas con llapas, son tres veces ya en la que explota el barrio con bicordio. Y los pasos de break más estrafalarios. Alright, no hay garganta seca para el freestyle. Ni pa' caps, tapas, pa' los plops o pa' el guay. La era es como se piensa. Acá la unión hace la fuerza y hermosear el barrio nuestra mayor recompensa. Qué guapasa, con mi doc estamos en la casa. Unión, fuerza y raza, salta vos pa' allá. Aquí no hay vele ya ninguna, bro. No es broma, esto es pura crema. Así que toma, choros impresos no se admiten en la zona. Estamos ready men pa' enseñar a los broca. Oca, nos vemos por los bajos de Mena. Welcome to the mighty, esta es nuestra escuela. Murales, vida, tonos y camaleones, rugidos. sonido de las fuerzas feroces, los leones. Metáfora y escrito el mil de convicciones. La cita en Puente Alto, no lo olviden, cabrones. Negra la tinta que recorre corazones. Y 20 los segundos para las inspiraciones. Neurosis colectiva a través de colores. Y a ti humildemente la escritora de canciones. Somos la fuerza que nació de la unión. Corramos a la estrella Pocari, sus colores. Dame el corte tu red, orcos escudos de LED. Suena maldito como el día que tensamos la red. Cosmocualidad, somos hermandad. Sobre mi galaxia soy un paca punto más. Con planes, refranes, sin armas que carguen logro. El objetivo camino en el valle. Calles abren a luz y en el horizonte listos. Para darle sentido es enorme. Somos la fuerza porque estamos unidos. Metin 3 a las pinturas convocados. Habla de música, no de disparos. Caso especial, el bajo, mi barrio. Hay de todo como el pastor con más fe. Hasta zombies en catástrofe. El muro pide otra vez un pincel. Y yo traigo el hardcore desde el rap hasta los pies. La unión, oh, nace la fuerza entre las voces del barrio. Grafiteros en los muros, DJ, MCs, breakdance en el escenario. Rompen fronteras, cadenas que amarran la expresión. Beatmaker al ritmo, cuatro las ramas del hip hop. Inspiración plasmada y hecha himno. Todos unidos por el mismo sentimiento. 24-7 represento el movimiento. Plasmando en los muros, aquí hay conocimiento. Y en el escenario entregando el 1000%. No te confundas, lo gasto mi talento. No te confundas que yo nací para esto. No nos quedamos en el intento. Bajo de Menalmita y manteniendo el concepto. Oscura calle inspiran escritores, diseñadores. En paredes plasmadas de colores y distorsiones. Letras, punta, ilustraciones. En cada pobla haciendo sus sesiones. Historias, diferentes expresiones. En un mundo lleno de condiciones complejas. Giles paqueando obra por su mente pendeja. No tienen idea cómo se crea en este lado de la corteza. Mezclando humo y mierda de tantas chores a falta de simpleza. Espero no les llegue a los que se fijan estrellas de esa que no pesa. Me voy flotando y planeando un nuevo trabajo. Y llegó el rap creciendo en un escarabajo. Un nuevo clap y claro encajo. Son los momentos de la vida y tiempo para tatuarme el brazo. Nada por si acaso. Oye socio, se te arrebalzó el vaso. Solo con mi cómplice del rap real. De esto falta harto en la fucking ciudad. Pasión de Puebla, acá los muros pueden hablar. Con voz de Andrea Bernal. Postal de Aeromural va a ilustrar tu cuadra. Este track se traza con Fat Cap de los Ja, Scarface y Lamy. Tinta Street y Magli con el cual en el beat. Soy un wish shine en el mic. Estigma de tinta, la pintamos, tiene los clavos. Autodidacta sin estudio, celebramos el entre puño. Julio estilo mutante sucio. Hoy no me venga que no puede. La fecha ya está puesta hasta la mano pa'l que quiere. Con los rellos muros plasman lo que plasca. Rimas gordas como fatca. La noche es la fuerza que rompe cadenas. Ven a los bajos de Mena. Donde toda mi gente se supera. Donde hip hop se vive y se entrena. Los muros se llenan de vida y colores. Música vivo, señores. Atento al talento, el evento se viene volando a mi nombre. La unión, nace la fuerza entre las voces del barrio. Grafiteros en los muros, DJ, MCs, breakdance en el escenario. Rompen fronteras, cadenas que amarran la expresión. Beatmaker al ritmo, cuatro las ramas del hip hop. Inspiración plasmada y hecha himno. Hoy estamos de vuelta, manso tema ese, compadre. Ese que está sonando de fondo, Nonfiction. Bueno, compadre. Para que la gente que está escuchando sepa que escuchamos, pues, Matías. Este... Claramente, pues, compadre, está todo ligado. Tiene que ver con la conversación que estábamos teniendo hace un rato atrás y que vamos a seguir teniendo ahora. El tema que escuchamos es el tema promocional del Beat Meeting Bajos de Mena 2017. Buena, buena. Sale escalete de cabra y cabro ahí en el tema. Oye, cabro, antes de continuar con la conversación con Rodka sobre el meeting Bajos de Mena, vamos a saludar a la gente que nos está escuchando, cabro. Ojo. A ver. Un saludo a Perrolei y Panchito. Perrolei y Panchito. Buena, Perrolei. Un saludo a Muriel Alexandra, que dijo que nos está escuchando ahí. Un abrazo a la socia. Un saludo a la Gloria Gloriosa también, que nos está escuchando. Así que, pulento, cabrón. Yo quiero igual mandar un saludito. Un saludo a mi peluchito preferido, tío Raice, que nos está escuchando en este momento. Un besito tierno. Un besito igual a mi mujer y a mi hijo, que están ahí en Puente Alto, bajo de Mena, escuchándonos. Y a todos los chiquillos que están ahí conectados. Buena, buena. Oye, cabros, yo quería preguntarle al Rutka, porque este tema tiene un video también, y como explicábamos... Oye, visítenlo, sí, está en internet, en el YouTube. Hay harto MC sí, y todo, entonces yo le quería preguntar cómo se gestó ese tema, vos, cómo nació... Ya mira, todos los años, como de costumbre igual, para llamar un poco a la gente, lo invitamos con un tema promocional. El primer año fue el único año que no hicimos video, sí, se lanzó el tema... el año pasado sí tuvimos por primera vez un videíto, salió bien. Y este año también, pues, o sea, esto igual es autogestión, pues. FUM 88 es como la persona o el audiovisual que nos apoya a nosotros, pues. O sea, es una persona que participa igual en el meeting, el FUOC. Entonces él es el que se está encargando de esa parte, de organizarse, de juntar a los cabros. O sea, igual ustedes saben que juntar a 10 o 15 personas en un tema es re complicado. Entonces no cantan igual, pues. Así que fue un problemita, pero no, muy bueno el tema. Y ahí, pues, para que le den su visto bueno, el promocional del meeting 2017, Bajos de Mena. Oye, ¿y quiénes participan en esta canción? O sea, algunos, yo reconozco a poquitos porque son caletas, hermano. Sí, mira, está el Bencho de los Mutantes Style, está una persona muy conocida por ustedes, el Chinito, de la banda El Loco Ronnie, está de lado Umbrío, La Paloma, está Peponcio, pues hay un montón de gente que son de allá debajo de Mena, Galgos Vagos, o sea, todos amigos del barrio, pues ellos son los que gestionan igual el temita y la parte de la tocata también, pues ellos se manejan en ese ambiente. No, ¿cuánto se demoraron a hacer el video? Porque se supone que una pura persona es la que hace la producción, pero ¿hace cuánto están gestionando el tema de la tema audiovisual? En sí está... Porque además está hecho en Bajos de Mena también, sí, igual sí, que vos. El del año pasado, yo me acuerdo. Sí, que vos, todos los temas son en Bajos de Mena, o sea, nosotros le damos énfasis a la población, así que el tema más o menos empezó a organizarse el mes de marzo. Desde febrero más o menos empezaron a organizar a la gente, a ordenarla, a quiénes los que iban a cantar, porque igual es mucha la gente que igual quiere participar en el asunto. En eso estaba encargado el Peponcio, el Fux, el Afro, la Rita, el Germán. Son las cinco personas que están encargados de esa parte. O sea, nosotros también en el equipo somos cinco grafiteros y cinco personas que están ligadas a la música. Entonces de ahí parte también la idea de formar tocata y encuentro graffiti. Oye, y el otro video de promoción que hay, que a mí me gusta, caleta, te lo comentaba, ese que es como... Es un drone cortito. Que va sí. Y muestra los... Eso es como... Eso es para que se viera a conocer también cómo está el barrio ahora actualmente, porque son tomas de febrero nomás, po. Se hicieron tomas con un dron, con unos amigos que nos prestaron un dron. También ahí el que hizo el video fue el Fux, el FUN 88. Él es el que nos está apoyando con toda esa parte audiovisual. Pues, o sea, yo soy cero a la izquierda en eso, así que ahí tenía un gran apoyo y un gran aporte también al meeting. Oye, ¿cómo se va armando una memoria visual, documental acerca del...? Es que son respaldo igual, sí, porque después cualquier cosa... Imagínate, cualquier 10, 15 pregunta. Años más, cuando ve ahí el segundo promocional debajo de Mena. Sí, pues, ahí va a haber nostalgia, todo eso. O sea, igual ahí vamos a estar más viejos, así que... Quizás vamos a estar aquí o en la Radio Carolina. Quizás en otro lado. Pesado, ¿no? Oye, y ya entrando de lleno en lo de la actividad en sí mismo. La actividad son el 15 y 16 de julio. O sea, no hay más actividad. Más que esos días. Y eso... específicamente, disculpa Matías, ¿en qué lugar? Mira, el primer día, eso es importante, el día 15 de julio el día sábado. Nosotros lo esperamos en la población La Mamiña. Eso queda ubicado en el paradero 45 de Santa Rosa, Mariscal con Santa Rosa. Y el día sábado, o sea, el día domingo 16, en la José. En la Villa Luis Prieto Vial. Villa Luis Prieto Vial, que queda en el paradero 50 más o menos de Santa Rosa. En el paradero de la 207, el encuentro del día domingo. Nos deja la micro ahí mismo. No tienen cómo perderse. No, no hay cómo perderse. Ese, esos dos días, como son en dos poblaciones distintas, va a ser graffiti y música en los dos días. Los dos días va a haber música y graffiti. Las actividades en sí, el día sábado va a haber Feria de las Pulgas, Feria Gourmet. El día domingo hay una feria, entonces, que es la feria de los domingos. Entonces, no creo que sea tan necesario eso. Y eso, teníamos eso, ese panorama para los... ¿Y se van a estar pintando simultáneamente las dos poblas? ¿Eso como que íbamos? No. ¿O va no, a ser un día van a pintar en una pobla y el otro día van a pintar sí, en la otra? Sí, la idea es que el primer día, el día sábado, se hagan los grafitis. Obviamente los extranjeros quizás tendrán un poquito más de beneficio. Podrán pintar un día antes, pero solo ellos. La gente que sea de aquí, de regiones y de la capital, va a poder pintar desde las 8 de la mañana. Se le van a designar los muros, recibiendo un desayuno, su credencial ya estará pintando. O sea, si no alcanza a pintar el día sábado, igual vamos a tener gente, se le va a traer su almuerzo, todo como corresponde. Hay unas sedes sociales donde también lo van a estar recibiendo, donde se van a poder quedar y todo el asunto. Luis, pero va a haber el día sábado, ¿quién va a tocar, por ejemplo, en esa población? Va a haber música también, ¿cierto? Sí, mira, eso igual nosotros, como siempre decimos, eso es como la sorpresa igual. Ah, pues nosotros contamos las actividades, pero no marcamos mucho a los que van a ir, pero hay buen material de música, muy buen nivel en graffiti. Nosotros solamente, es que eso es lo que pasa, nosotros tenemos un fin, pues, o sea, nosotros... quedar a conocer Bajos de Menabo. Más que eso, si va Pedro, Juan y Diego, son los que colaboran a Bajos de Menabo. Pero aquí nosotros somos Bajos de Menabo. Sí. Oye, ¿cómo puede llegar la gente al encuentro en micro, por ejemplo, si voy desde el centro? ¿Va a llegar allá? ¿De aquí de la cara, compadre? No, ya, estamos viendo ahí. ¿Uno viene al centro? De todos lados. Pues la gente. Yo me imagino que viene gente de Quilicura, de Renca, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Vienen cabros de Conchalí. Miren, no sé. Hay que tomar siempre hasta las estaciones de metro. Pues, estación de metro Santa Rosa. Y de ahí tomar la micro 107 y 209 el día sábado. El día domingo tienen que tomar solamente la 207. El día domingo y el día sábado por Puente Alto, por la Metro Plaza Puente Alto, pueden tomar la F03, la F18, que los deja ahí en Izaguirre con Santa Rosa. Ahí tienen que caminar hacia el norte y son como dos cuadras y se van a encontrar con la música y todo el asunto. Pero no es difícil llegar, o sea, queda en el paradero 45 de Santa Rosa. Cualquier persona lo puede marcarlo y va a darle Mariscal con Santa Rosa. Esa es la ubicación exacta del día sábado. Y el día domingo es el paradero, la 230 y 207. O sea, no corre ahora la 230, pero es la 207. Y que queda por mismo Santa Rosa también. Igual, y pero para la gente acá, Lo Espejo de la Caro, ¿podría tomar la 120 hasta el 25 de la Gran Avenida? No, va hasta el 25 de Santa Rosa, como dijo el Rutka. Pero bajarse en Gran Avenida de 25... Tienes que llegar a Santa Rosa. Es fácil igual tomar la 207. Sí, sí o sí tienes que llegar a Santa Rosa, porque por ahí es donde... Y la gente de San Bernardo puede salir por el Mariscal, de Peñaflor, puede tomar las Peñaflor y los va a dejar ahí mismo. O sea, hay locomoción de todos lados, pues. Muy buena la actividad. Ya sabe la gente en ese sentido que hay locomoción, pueden llegar a la hora que sea, participar. Los que no pintan pueden ir con su hijo a pasarla bien. Igual se rescata el tema de hacer una actividad en la población. Yo lo que le quería preguntar, tal vez me iba a salir un poco, yo quería preguntarte cómo está en la actualidad la Bajos de Mena, la Pobla, ¿cachai? ¿Cómo ha estado? Mira, en la actualidad de Bajos de Mena te voy a contarte, noticias. Noticias de Bajos de Mena, en directo. El reportero Guillermo Andrés Ahumada, en directo, aquí estamos en la radio experimental, Raíces Poblacionales, chiquillos. Como dice el compañero aquí, en la actualidad de Bajos de Mena hay una comisaría que se estrenó hace muy poquito, hace como 2 semanas. Muy bonita su fachada. Carabineros lindos, nuevos, a su servicio. ¿Qué más le tenemos? Agrandaron la feria el día domingo. Eso. Delincuencia. La problemática de siempre, pero yo creo que está cada vez más tranquilo. Ya no hay tanto... ¿Y el tema de las casas, cachai? Ese es un problema grave igual, porque se supone que ese tema era para solucionarse rápido y todavía hay casas que están por demoler, que gente que todavía no encuentra tampoco casa por el tema. Pero ese es un debate social que tiene Bajos de Mena. Es la problemática en sí, es ahí están interviniendo también el gobierno con sus planes. Pero no es... Pero todavía la gente de Bajos de Mena tiene que trasladarse, por ejemplo, al centro Puente Alto para ir al hospital, a un policlínico. Sí, todavía tenemos esos problemas. O sea, no hay, o sea, en Bajos de Mena ahora sí hicieron un registro civil por frente de la comisaría en el Parque La Cañamera, en el Juan Pablo II. Ahí hicieron como una garita de información y que uno pueda ir a hacer su reclamo y todo el asunto, pero hicieron algo de a poco. Si Bajos de Mena también está terrible poco intervenido por el Estado, o sea, ahí me pongo yo un poquito así siempre más serio, porque Bajos de Mena siempre ha tenido ese problema. El estigma es ese mismo que se lo da el Estado, o sea, invertir tanta plata en algo que quizá no es tan necesario. O sea, la comisaría sí es necesaria, que igual hay delincuencia, hay droga, muchos niños igual también ve lo que pasa, pero no sé, pues hay planes como el plan integral, que creo que en alivianar peso a la gente hacen juzgar dónde viven, pues, y ese no es lo que uno creo que debería ser, pues, o sea, nosotros deberíamos querer nuestro entorno, o sea, y de buena manera pues trabajar con ellos. Y siempre rescatar a la gente que haga para bien, mano. Sí, yo creo que aquí eso es lo que pasa. Nosotros para ellos somos invasores, po. ¿Cachai? Nosotros hacemos las cosas muy minuciosamente, po. Nosotros no queremos que ellos vayan a darse vuelta, los políticos, a donde nosotros tenemos nuestros grafitis y hagan campaña política. ¿Cachai? Nosotros queremos que todo eso le dé un vuelco grande, po. O sea, que Bajos de Mena también sea independiente, po. Y que logre una independencia, pero gracias a los pobladores, po. No gracias a intermediarios como el Estado, ¿sí? Es como eso, más que una noticia es el antecedente, po. Bueno, más que claro, yo creo, el análisis que hizo el Rodka en torno al... Por eso está aquí en Raíces, por al tema de la vida, ¿cachai? Ahí en la Pobla, en Bajos de Mena, una población emblemática que ha tenido como un poco de abandono, bueno, harto abandono por parte del Estado. ¿De qué año es Bajos de Mena? Así, o sea, como surge como... Bajos de Mena en los 90, po. Eso fue de estigmatizar todo lo que eran campamentos en Chile, y se empezaron a hacerse los famosos departamentos, y de ahí parte la historia con las casas copevas, ¿cachai? Casas rellenas con papel. Entonces, de ahí empieza el estigma con Bajos de Mena, po. Siempre fue nombrado por puras carayas, po. Nunca fue apuntalado por algo beneficioso. O sea, yo no es porque esté el Rodka aquí, pero yo me imagino, estaba pensando cuando el Rodka contaba esto, imagínate un loco de Brasil, viene a Bajos de Mena, hermano, y viene a una Pobla y quizás él no conoce todo el estigma que lleva en sí la Bajos de Mena, esta historia que nos cuenta el Rodka, lo que señalaba el Bene, y el loco llega y se encuentra en una Pobla llena de grafitis, con la gente ninguna atado. Entonces, en el fondo, te hace reflexionar es que finalmente, claro, pues esos políticos que con la corrupción ganaron plata e hicieron los departamentos con papel, hermano, ¿cachai? Y finalmente son los pobladores y las pobladoras las que se ven afectados, pues sí, pues. Es que eso yo creo que pasa más que en mi población. Yo creo que pasa en todo, hermano, el abuso de poder. Es algo que siempre va a estar. O sea, yo no quiero luchar contra el gobierno. O sea, yo no voy en contra porque sería una pérdida de tiempo. Yo necesito tiempo para generar. Y generar una conciencia quizás colectiva haciendo graffiti, bo. Porque para mí, más que sea un arte, es graffiti. Bo. Graffiti es un lenguaje diferente al que todos piensan y al que toda la gente percibe. Bo. O sea, es mi lenguaje. Bo. Y yo quiero transmitir ese lenguaje, así como también nos quiere enseñar la violenta. Pongo este ejemplo, como quizás un sordo mudo los puede enseñar su lenguaje. Bo. Hay que interiorizarse. ¿Sí? Todo tiene que tener una historia. Y esa historia, si uno la puede saber contarla y transmitírsela a la gente va a tener más conocimiento de lo que nosotros hacemos. Es nada más que eso, o sea, nosotros no queremos hacerlo rico en el graffiti, no queremos generar una bulla externa, o sea, y nosotros no queremos que los políticos lleguen un día y nos digan, oye, ¿sabéis que usted hace el meeting bajo de Mena? Ya, no lo hacen más. ¿Por qué? Porque van en contra de las normas que nosotros. ¿En qué norma? O sea, nosotros no vamos en contra de ni una norma, po. Nosotros, por eso te digo, no tenemos ese empoderamiento de, y la necesidad de poder ir en una lucha, sino de que vamos en una lucha social nomás, po, o sea, del barrio, po, o sea, darle color, darle vida, instruir al niño que quizá eso es una herramienta, una vía de distracción, una vía de emprendimiento, ¿sabes? Porque Nadie es ajeno, o sea, yo creo que hay muchos niños que si le toman el peso a lo que hacen y valorizan, como yo lo valoricé siempre, un spray, una pintura, se pueden lograr cosas, pues. Si más que un ejemplo de vida son ejemplos de actitudes y actividades y de antecedentes de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, nosotros representamos una población, por ende tenemos que representarla de la mejor forma, no a medias, pues. Porque si hacemos algo a media, sigue siendo mediocre mi población, ¿cachai? Entonces, si pensamos de esa forma, es donde vamos a ver siempre lo más fácil, po. Que el gobierno se interceda y nos dé un fondar, es fácil, hermano. O sea, tú podís tener miles de cuñas, podís negociarte con caleta de gente, pero cuando hay un sacrificio detrás, yo creo que la gente lo valoriza más. En lo personal, nosotros como grupo lo valorizamos caleta eso. Y cuando veímos llegar a las 8 de la mañana a cada persona, o sea, esa es la gratificación que nosotros tenemos, porque esa persona sí está creyendo en lo que nosotros, sin contarle nada, el loco está ahí, po. ¿Sí? Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? Oye, bacán, Rodka, hermano. Yo personalmente comparto plenamente lo que decís tú, hermano. Aquí hay que hacerla entre nosotros, hermano. Fuera el Frente Amplio, fuera los políticos. Fueran dos, oh, hermano, somos los pobladores y las pobladoras, ¿qué pasa? Ahí con los tedios. Compadre, agrandó la quinta, tío. Sí, se cuestió. No, está bien. Está bien, compadre. Está mostrando la ficha al hombro. Ah. Nos vamos con un temido, hermano mío. Esto es Raíces Poblacionales, con el Rodka en la casa de la esquina, tu parlante. Pero no acaba hasta que no canta la gorda. Es tremendo, 1999, nada menos, ya era hora. Es otro viejo dragón de la Fon Comuna soltando su fuego de palabras. Debe ser el día a día, la cosa a veces se me lía, lía, lía. Si estoy cansado, me salgo, si creo que para algo lo hago, con mi coco cabalgo, con mi coco cabalgo. Si estoy cansado, me salgo. Si creo que para algo lo hago, con mi coco cabalgo, con mi coco cabalgo. Si estoy cansado me salgo, si creo que para algo no valgo, cabalgo con mis penas si es que me dejaste, nena. Si es que el trabajo me mandó al carajo, si es que algún familiar se fue y me dejó aquí abajo. Lajo, se ajo, dido la duda. Deja que a la montaña suba y subo sin aliento, contándole, cantándole a los vientos, para que se lleven mis penas y alivien mis sufrimientos. Yo bajo un techo de estrellas, mi manta de cabecera, mi ganado en la ladera y sin nadie a mi vera. Me esmeraré, espérame que baje sin coraje, y luego escucha el mensaje que te traje. Que siempre que subo allá arriba los problemas les saco salida, sin que a nadie consejos le pida. Así da gusto pensarse las cosas antes de que te llegue el susto, el disgusto, el desengaño. Lo menos tengo 4, 5, 6 al año. Y no me extraño, pasan los años como el agua por un caño. Quiero verte, desearte suerte, saber que en el río en que caminamos no te arrastro la corriente. Siente el sentido de la vida, la energía positiva. Mi canción intentará calmarte la fatiga. Que siga y hazme caso, si tienes un fracaso, piénsatelo bien antes de que des un mal paso. Paso, paso. Si estoy cansado, me salgo. Si creo que para algo no valgo, con mi coco cabalgo. Con mi coco cabalgo. Si estoy cansado, me salgo. Si creo que para algo no valgo, con mi coco cabalgo. Con mi coco cabalgo. Quedar contigo, los amigos, los festivos. Ese accidente que tuviste y todavía sigues vivo. Esa muchacha que te espera en el portal al salir de trabajar. Agotado, ¿qué más da? Lo importante es regresar. Tate, júntale a besos, talale hasta los huesos. Muéstrale quién reina el universo, susurrale al oído. Mi vida nunca te olvido, sigue conmigo este largo camino. Camino se me hace pequeño, pero si los sueños. Y más si soy el dueño cuando aún soy niño. El niño que yo llevo dentro, entra y sale cuando quiere, cuando lo prefiere. Tú también lo tienes, tú que vas y vienes, tú que tus males retienes, si repartes bienes, si en este mundo no eres así que quieres. Si solo hieres, solo matas, solo tienes mala pata, desátate de esto. Todos tus movimientos tienen un mal gesto, y el resto de la gente intentará ayudarte, prepararte para borrar la mala huella que hace tiempo te dejaste. Necesitas desahogo, abre tus ojos, te noto flojo, saca tu desparpajo. Sé que tienes un buen fajo, un buen rato, sé que lo tienes, sé que lo tienes. Si estoy cansado, me salgo. Si creo que para algo no valgo. Con mi coco cabalgo. Verano acaba hasta que no. Con mi coco cabalgo. Si estoy cansado, me salgo. Si creo que para algo no valgo. Con mi coco cabalgo. ¿Quién te dijo a ti que tendrías las mismas vidas que un gato? Te ha tomado el pelo. Díselo, díselo, tendrás la que tienes y luego pa'l cielo. Díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, díselo, díselo. Volvimos, cabros, después de escuchar un temita ahí que puso nuestro día J. Locuaz y Pedro Pi. Hago la pregunta yo al mismo tiempo, vos, cabros. ¿Qué escuchamos? Esa es. Bueno, compadre. Lo que escuchamos, hermano. Perdón, estoy un poco resfriado. Lo escuchamos, como les decía, es un tema de Tremendo Menda, que es parte de un disco de Griffy. Bueno, Griffy, recordarán que hace, bueno, un tiempo atrás el Camilo hizo un vertedero acerca de Griffy, un productor español que trabaja con la gente del Palo Record. Con Tremendo Menda, con Solo los Solo y un sinfín de locos más que tienen ese sonido. Bueno, ese sonido es característico de Griffy. Y este es un disco de Griffy que es del 2009, que el Camilo también lo presentó acá. Y es el disco, se llama Acá y Lama en el Funcarreo del 2015. Es un disco del 2009, así como el futuro. Claro. Como haciendo sonidos del futuro, como dice el Rodka. Y es un buen disco, así que escúchenlo. Ese tema se llama El Sentido de la Vida, de Tremendo Menda, parte del disco de Griffy, Acá y Lama, en el Funcarreo 2015. Buenas. Oye, un saludo al Payo, que nos escucha jueves a jueves. Así que un saludo grande para el Payo Manía. Un saludo al Payito, que está en la casita ahí. Al lado la estufita. Al lado la estufita. Igual quiero mandar el último saludo a mi gente de ahí debajo de Mena, los CNS, al Anión, al Dive, al Felipe, que está enfermito en estos momentos, al Sai, al Ácido, a todos los que me conocen igual en Bajos de Mena. Y quiero dejarlos nuevamente invitados el 15 y 16 de julio, cabrón. que participen en la novedad. Lleve la novedad. Meeting Bajos de Mena. Oye, Rodka, yo quería hacerte una pregunta ya en otro plano, hermano. Yo quería preguntarte cómo vos llegaste al graffiti, hermano. ¿Cómo fue esa historia? ¿Sabes por qué? Porque antes quedó como un poco en el aire el tema de los invitados, ¿cachai? Tú dijiste que venían de varios lados, pero esta pregunta quiero llevarla también a esa, ¿cachai? ¿Cómo vienen cabros de Brasil? ¿Por qué vienen, cachai? Porque tiene una explicación, po. Sí, y eso tiene que ver con tu historia, ¿o? Oye, mira, buena, Guillo. Sabes que me dejaste como poto en el agua. Anonadado. Buena. No. Entre Guillermo se entiende. No, si entre Guillermo lo entendió, los Willy. Oye, hermano, no. Poniéndose serio. mi tema con el graffiti parte también al principio de los 2000. Mi mamá igual era bien apañadora en el sentido de niño. Siempre me apoyó mis causas. Recuerdo que como 6 años, 7 años bailaba break en mi barrio. Y ella, la que me cuidaba, el hijo bailaba break. Entonces ella me llevaba siempre a participar con ellos. Pues entonces de ahí como que viene la noción, como en los 90 era fuerte el break. En los 2000 ya mis primos, mi primo Francis, él empezó con esto del hip hop y mi mamá me comentaba un poco que este andaba rayando y a mí me llamaba la atención el dibujo. De muy niño soy bueno para el dibujo, entonces de ahí parte como la historia. En el 2001 me atrevo a tirarme a las murallas y ahí empezó el ambiente, pero el fuerte fue en Bajos de Mena, hermano. Yo fuerte con mi amigo Verso, que paz descanse. Estábamos en unos grupos que eran los TRS, después DRR, y así empezó a crecer el Dactor, como era yo, y después hasta que empecé a rayar el Rodka, o como en el 2007 empecé a rayar el Rodka. Di vuelta a mitad por X motivo, y de ahí parte la historia hasta que me desordené. Tuve un vuelco drástico en mi vida, senté cabeza, y en el 2011 empiezo a retomar de nuevo graffiti, y de ahí empezó como la terapia personal. Apoyo con mi familia, mi mamita. Todos empezaron a ver que el graffiti me liberaba tensiones, me sacaba de un esquema totalmente ajeno a lo que era la droga, delincuencia y todo eso. Y de ahí parte también mis ambiciones, pues, de querer conocer otros países, querer internacionalizar quizás un poco la carrera del graffiti. Y eso, pues, casi que era como la instancia de poder tener el graffiti en mi vida. Entonces, de ahí parte quizás en el 2013 con un par de amigos, el de viajar a Brasil, darme el lujo de mi vida, yo creo que conocer otro país. Creo que llegué a un país donde el conocimiento y la cultura es la base del grafitero, ¿sí? Entonces son gente muy instruida, sencilla, y aprendí quizás de buena manera, po, porque el conocimiento mío siempre fue ajeno a la tecnología, ajeno a lo que fueran referencias externas. O sea, yo nunca vi una revista de graffiti porque para mí era súper imposible en la palabra que llegara algo abajo de Mena. O sea, no llegaba ni el teléfono, iba a llegar a una revista. Entonces eran cosas que se fueron dando, po. Yo creo que el graffiti es un cambio rotundo en la vida de cada persona. Si lo valorizáis de buena manera y lo proyectáis hacia tu persona, te puede darte, pues ya, desde los valores más básicos como son el respeto hacia el otro, hasta de controlar el egocentrismo en uno como persona. Entonces, cuando uno se da ese análisis personal, creo que está apto para conversar y crear relaciones con otras personas. A mí me pasó esto, pues, en Brasil hice buenos lazos y después otra gente también quería conocer mi realidad, pues. Si esto se trata de realidades, pues, o sea, nosotros no inventamos una historia, o sea, nosotros vivimos en la calle prácticamente, porque el graffiti tiene más ligación a la calle. Entonces ese es tu entorno, pues, y como tu entorno es la calle, también tenés que ser una persona humilde, sencilla, saber caminar tranquilo. Y toda la gente que también quiere viajar y quiere dar a conocer su trabajo es la misma forma, hermano. En todos los países tienen las mismas problemáticas los muchachos. Yo creo que muchos de ustedes de aquí saben cómo es Brasil, las favelas, todos esos temas. las poblaciones no son ajenas, pero creo que nosotros los chilenos cuestionamos mucho nuestro país, pero hay en otros países como Brasil, hermano, las problemáticas de delincuencia, pobreza son a la vista, ¿cachai? Y aquí creo que igual vivimos en una burbuja dentro de todo. O sea, no saliéndome del tema, igual mi perspectiva de lo que lo piensan los grafiteros es algo similar a lo que nosotros pensamos, pues. Dar a conocer también lo que ellos hacen y de una buena manera, pues, o sea, les sirve de paseo, como decía yo. ¿Y ahí vienen cuántos cabros de Brasil? Nos comentáis, o sea, que como 8, ¿no? Ahora sí, pues hay 8 personas que son las que están confirmadas, con pasaje en mano, y de Buenos Aires, de Perú igual. Un español también se motivó, que ya está hablado con nosotros. O sea, ahora estamos coordinando esos temas por la llegada de los muchachos, a dónde los vamos a atenderlos. Las condiciones, pues, pero no, ya está todo dado igual para que ellos lleguen y vengan nomás. Lo esperamos. Y eso, chicos. ¿Y acá de diferentes regiones también vienen? Sí, ¿de qué parte desde vienen? Arica hasta Puerto Montt, o sea, como simplificar un poquito, o sea, de todo Chile viene la gente al Metin Bajos de Mena. Buena, igual. Oye, recordar que estamos con Rodka hablando sobre el Metin Bajos de Mena, tercera versión, tercer año. Tercera patita ya. Tercera vez que viene nuestro compadre Rodka también para acá a contar sobre no solo en torno al festival o al encuentro de graffiti, sino que también de la realidad que vive Bajos de Mena. Y yo, a propósito de eso, era como esa reflexión tiene que ver con claro, no nace de la nada Meeting Bajos de Mena. Igual es un trayecto que tiene que ver con la biografía del Rodka, de los contactos, de las redes. ¿Cachai? Cómo estáis haciendo redes en Santiago, en regiones, en Chile, en Argentina. Y que vos te digo, donde somos 5 personas las que integran la parte de los graffiti, la parte de la organización de los murales y todo el asunto, así es como parte, po. Como amigos, pues, ¿cachai? Una reunión de amigos, conversaciones extras y planificar algo que quizá iba a ser algo tan grandioso como lo es ahora, igual. Es que eso yo quiero rescatar, por mano, porque finalmente los procesos se construyen a partir de eso, por mano, de los afectos. Si vos sois mi amigo, vos sois mi partner, creciste conmigo, sí, ¿cachai? Bueno. Y eso es a propósito de todos estos locos que vienen ahora Frente Amplio a tratar de montarse. Por eso te hacía también la pregunta en antes, porque hay hueones que llegan y, oh, yo te puedo auspiciar, no, te puedo hacer esto. Sale, hueón, donde ni yo vengo haciendo esto hace calete años y vos querís. ¿Qué onda, hermano? Subiste al carro cuando ya vamos picheando como un campeón. Y la amistad también te da esa sinceridad, ¿cachai? De decirle al otro, oye, hermano, vos estás equivocado, creo que aquí, y no va a haber problema, pues, hermano, ¿cachai? Vamos a seguir siendo amigos. ¿Cachai? Que cuando uno, sí, pues, vamos a seguir siendo amigos, esa es la palabra clave, pero creo que nosotros también, aparte de ser amigos, los tomamos tan en serio esto, que dejamos de repente de lado la amistad también, pues, o sea, le tomamos más seriedad a lo que es un proyecto, o sea. El proyecto para nosotros no es algo así que lo miremos tan a la ligera, o sea, nosotros ya es tercer año, o sea, del 2014 que se viene pensando esto, y por ende siempre queremos que vaya mejor, pues. Entonces, cada uno tiene su pega, ¿cachai? Cada uno tiene un cargo y lo ejerce de la mejor manera, porque lo precisamos también así, pues. O sea, necesitamos que la persona sea eficaz y eficiente en lo que estamos haciendo. Porque el día del evento igual, por lo menos hablo como equipo del Metin, o sea, no queríamos tener peros, po, así que queríamos tener soluciones. Entonces para eso trabajamos, pues nosotros tenemos que solucionar temas que están en el barrio, ¿cachai? Que son lo que nosotros pensamos, y de ahí parte después abarcar a todos los demás, po. Que sean los niños el factor fundamental, ¿cachai? A donde nosotros apuntaremos, porque si nosotros creamos cultura y creamos escuela con ellos, quizás de 40 niños que están ahí, 5 puedan que pinten el día de mañana y también le den un vuelco al Bajos de Mena, ¿cachai? Que sean un aporte, que sean un apoyo, porque Nosotros, repito, nosotros no hacemos una lista ni elegimos a las personas. Aquí cualquier persona puede participar. O sea, si usted mandó su inscripción, ya está participando. Nosotros no lo vamos a mirar en menos si usted lleva 2 meses, 1 mes. Aunque incluso no sepa pintar y se compre un material y quiere pintar ese día, se le va a facilitar el espacio. O sea, esto es de crecimiento, esto tiene que ver con la autoestima, esto tiene que ver con caleta de valores básicos que a nosotros de repente se nos van, hermano. ¿Cachai? Empatizar con el otro. Eso es lo que uno quiere de repente hacer con el extranjero, ¿vo? Empatizar, ponerse en el lugar de lo que él está gastando también, ¿vo? Eso. Buena, cabrón. Oye, brother, ¿sabes qué? Mi propuesta sería que desmenucemos las actividades así ahora ya en sí. El día sábado 15 en la población La Mamiña. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Desde qué hora va a ir ya haciendo ya el...? Para que la gente anote. Para que la gente anote en su organice, casa. Mire, ya saben, desde las 8 de la mañana va a haber... El día sábado, claro, las actividades desde las 8 de la mañana, el graffiti. Va a partir con un desayuno en la sede social de La Mamiña. La información siempre igual va a estar vía el fanpage Meeting Bajos de Mena. Como les repito, el día sábado tenemos lo que es fútbol más para los niños, fútbol más, caritas pintadas, el circo, tenemos juegos inflables. ¿Y esas actividades para niños desde qué hora? ¿Desde las 10 de la mañana habéis dicho antes, ¿no? Sí, desde las 10 de la mañana, porque esto va a partir con una batucada. Entonces, como teníamos un cierre perimetral, con la batucada se quiere dar inicio igual a la actividad. O sea, para que los papitos se empiecen a levantar y empiecen a incentivarse también los niños, porque es una actividad gratuita, eso es lo que quiero remarcar. O sea, nosotros hacemos un trabajo durante meses para que ese día puedan disfrutar. O sea, es un evento que sin ustedes no lo hacemos. Entonces vienen esas actividades que son el fútbol más, caritas pintadas, va a haber la tocata, música en vivo, van a haber DJs buenos, graffiti, va a haber una feria de las pulgas. Doy el aviso igual para la gente que quiera inscribirse para la feria de las pulgas o la feria gourmet del Meeting Bajos de Mena, se meta al fanpage directamente de la página o si no al correo meetingbajosdemena@gmail.com. Y nos manda un correo solicitando que usted quiere participar en el evento. Solamente necesitamos el nombre y el producto que usted quiere vender. Y nosotros le enviaremos una pronta respuesta. Buena, hola. ¿Y el día domingo también desde las 8 de la mañana? Sí, el día domingo también parten las actividades desde las 8 de la mañana. Igual quería hacer este hincapié el año pasado, igual para la gente de Santiago. O sea, nosotros los movilizamos caleta para todos, para toda la gente. Pero los espacios físicos que son para dormir, el alojamiento, es exclusivamente para la gente del extranjero y de regiones. O sea, ahí no hay distinción aquí, nosotros somos con todos iguales. Pero eso es para darle también más tranquilidad a la gente que es de regiones. Sí, bueno, los espacios. Eso, cabros. ¿Y dónde el domingo? En la Luis Prieto Vial. Villa Luis Prieto Vial. Villa Luis Prieto Vial. La Mamiña, 45 Santa Rosa. Luis Prieto Vial, 50. 50 Santa Rosa, último paradero. Domingo de feria. 206 y 207 les sirven para allá, ¿o no? No, 207 y 230 200. Y 209 hasta La Mamiña, hasta el paradero 45. Y la única que entra hasta el final de Santa Rosa es la 207 y 230. Ya, bacán. Así que tienen que puro saber llegar a Santa Rosa y van a llegar de una. Buena, buena. No, por eso, porque está buena la actividad. Pues podríamos irnos con un temita, ¿no, cabrón? Pongámosle un temita, compadre Javi. Muy bien, esto es Raíces Poblacionales, Meeting Bajos de Mena en la casa. ¿Qué pasa? Buena onda, buena onda, perro. Cambiar el paradigma, olvidarme de consigna y cliché de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta en la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxican en cerveza, hipocondriaco, en busca de su fármaco, farmacia o narco. La vagina por cochino, el vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo. Si volvemos a vernos en el averno, no fumaremos un perno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Game over. Shit happens, shit happens, shit happens. No, no, no, no, no. Shit happens, shit happens, shit happens. Estamos de vuelta. Buena, cabros, volvimos. Eso es. Birbapá. Cabros, volvimos después de escuchar un temita que puso nuestro DJ J. Locuaz. Recordamos que estamos con el Rodka acá, auspiciando el evento de Meeting Bajos de Mena. Pero tengo que hacerle la pregunta para que la gente pueda notar qué estamos escuchando. Así que, ¿qué escuchamos, Mateo? Bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo del Rob. Ese es del disco del Rob, ¿no es cierto? Shit Happens se llama ese tema. Es del primero, de La Asfixia. Disco de La Asfixia que estuvo presentando aquí hace un tiempo atrás también el Rob, así que un saludo para el Rob. Y también le queremos mandar un saludo a los cabros de Caníbal Crew, que, bueno, como siempre nos están apañando con las actividades de la conmemoración de la matanza, que son este año en noviembre igual, y nos están apañando, así que le mandamos un saludo ahí a Caníbal Crew, tienda de tatuaje, estudio de tatuaje, que está ahí en... ¿Esmeralda se llama? En Carvajal. Carvajal 071, ahí en la bajadita del Metro Lovalle, Carvajal, entre el metro, detrásito de donde está el supermercado ahí en la esquinita. Está Caníbal Crew, un estudio de tatuaje ahí para que vayan a visitarlo. Si quieren un tatuaje, pum. Pulento ahí los cabros, buena tela, nos van a atender terrible bien. Pum. Así que un saludo ahí para Caníbal Crew, que siempre nos están apañando aquí a la radio. Oye, sí, también pasar el dato ahora que estamos con el contexto del Meeting Bajos de Mena, que tiene un encuentro no solamente de graffiti, pero que es uno de los elementos más importantes de nosotros igual. En noviembre hacemos una actividad, una jornada muralista, y también estamos en recolección de pintura. Así que la gente que esté escuchando, que nos quiera apañar, estamos juntando pintura desde ahora. Estamos en junio, el 22 de junio, y estamos juntando pintura para noviembre. Así que la gente que nos quiera colaborar con algo, algún conchito, algo que le sobre, ahí se puede comunicar por el Facebook de Raíces y estaremos. Sí, y es para la actividad, no es para que el Bene pinte la casa. Exactamente, si oye, sobra, pinto la casa. Claro, pero, como cuando la Martelina. Así que eso. Maestro Martelina, no sé. El Martelina. Oye, complementando lo que decía el Bene, claro, vos sos pintura, utensilios de pintura también, si tienen brocha, rodillo. Sí, lo que puedes, y cerámica. Pedacitos de cerámica. Va a ser mosaico. Vamos a hacer un mosaico también. Ahí. Ahí también hay una idea. Pinturas de uña, todo eso, chiquillo, ya. De labio, palguille. Él está pidiendo aquí en una lista que tiene personal. A todas las mamitas que está tengan rush. La tele, boca, cabrón. Así que eso, cabrón. Oye, hablando ahora que nosotros estábamos anunciando que necesitábamos cosas para noviembre, ¿qué necesitan ustedes, por ejemplo, que la gente pueda apañar, ¿cachai? En el encuentro que se viene, ¿necesitan algo? ¿Va a ser como un llamado para que la gente los pueda apoyar? ¿O no? Nada, ¿o están...? Ok. Pues ya no, mira, el llamado es que vayan y participen. Sí, nosotros no queremos molestar a nadie ya, pues, o sea, nosotros somos los que vamos a molestarle entre nosotros y vamos a brindarle la mejor comodidad para que la gente asista. Tenemos todo ya armadito igual, pues, o sea, creo que sí habría un punto de que si alguien nos puede ayudar en la parte de la cocina, ya seríamos muy agradecidos igual. Creo que ahí siempre está el hincapié. Oye, ya saben, ya entonces, quienes se quieran hacer parte de poder trabajar con los cabros y echarle una manito ahí en la cocina, se pueden también comunicar con la gente que está organizando el meeting a través del fanpage de Facebook o el mail, que es meetingbajosdemena@gmail.com. También se pueden comunicar y ahí también hacer su aporte, su granito de arena también, bueno, bacán igual, hermano. Así que eso. Oye, cabros, aprovechando que estamos en ambiente de difusión, quería recordarle a la gente que tenemos una fiesta tocata el viernes 30 de junio, ahí para los precisos, para los amiguitos de... Sí, preciso, lo estáis publicando. Para los precisos de Valpo, de Rosario, de todos lados, hermano. El viernes tenemos una fiesta tocata, va a haber rifa, va a haber bebestibles, comestibles, pizza. Buena la pizza, hermano. Así que va a estar aquí la entrada. A 500 con la pesos. Con la masa madre. Con la masa madre. Desde las 8 de la tarde en adelante. Claro. Así que vamos a tener ahí un fueguito para el frío, una carpa. Sí, vaya la gente a darse una vuelta. No, pues la dirección es por interno, ya, para los precisos. Sí. No, ahí la gente que se interese puede pedir la dirección por interno ahí en el raíz y todos los datos. Sí, vale, pero está ahí. Una buena actividad de autogestión también. Sí, pues así que los que quieran ir el próximo viernes desde las 8, dicen la contraseña, escriben al raíz dónde queda, y nosotros le colocamos la dirección para que ustedes asistan. Vale 500 pesos con derecho a un número de rifa que se va. Sí, pues. Sí, pues, un número de rifa que se va. Que se hay altos premios, bueno. Hay altos premios terribles, bueno. Ah, y la pizza va a estar rica, barata, va a haber vinito, cerveza. Bueno, iba a estar Encimemo también. Encimera. Encimera. Encimera. Estar Encimera presentando su último trabajo. Sí, su último trabajo, así que la gente. Su último y único trabajo. Su último trabajo hecho. Así que la gente que quiera ir. Desde el rincón más oscuro de la habitación. Claro. Más atrapado en el rincón. Más atrapado que pico. Oye, a propósito de las actividades de autogestión. El Rodka nos contaba que esto no tiene el apoyo de nadie. ¿Cómo ha sido ese proceso de autogestión? Por nosotros el otro día fuimos a una tocata allá en Conchitoro. Casa Mestiza fueron ustedes. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bacán, en todo caso, quiero brindarle un gran aplauso y un saludo grande a Casa Mestiza, que son unos gestores culturales, hermano, que apoyan a la gente de bajas agrupaciones, porque o sea, ya ellos lucharon durante hartos años para lograr lo que tienen ahora. Entonces ellos lo han brindado el espacio para hacer nuestras reuniones ahora en el invierno. Lo han hecho lazos también como para poder solicitar otras cosas, como los permisos con la policía. Entonces esos temas que para nosotros son esenciales, ellos igual lo han tendido una manito, pero... Nada, terrible agradecido. Y gracias a eso que nos brindaron el espacio, se han podido hacer actividades, po. Y las actividades donde ustedes han asistido igual, siempre son bienvenidos la gente de Los Espejos y de la José María Caro. Así que nosotros igual nos cuesta un mundo organizarlo en ese tema. Es como el problema, porque también nos desvía un poquito de lo que es el meeting, po. Nos corta plazo. Entonces, pero bien, o sea, nosotros hacemos esto con el fin de generar para la amplificación, generar gastos que requieren el meeting, pum. Netamente eso. Igual tenemos fundaciones que de repente nos ayudan, ¿cachai? Que se les habla y se les pide, como los juegos, que es una fundación. No soy bueno para dar los nombres por lo mismo, porque son... aporte anónimo, porque ahí son. Nosotros no pedimos ni tampoco le damos mucho renombre a lo que nos. Sí, está bien. Que nos dan, pues. Nosotros también somos anónimos, pues. O sea, que yo venga ahora y diga Rodka o diga mi nombre es porque un poco igual cada uno de los integrantes lo hacemos cargo, pero no es una propaganda, pues, ¿sí? Solo venimos a difundir lo que es Bajos de Mena. Y eso, hermano, nosotros tenemos el respaldo entre nosotros mismos. Nos creímos el cuento, y esa es una palabra esencial, yo creo. Te creí el cuento y lo que nos proponemos lo logramos, po. A corto, a largo plazo han salido las cosas, con retraso y no retraso, ¿cachai? Entonces, esto es como cada granito de arena es esencial también para el meeting, po. Nosotros no es mucho lo que hemos generado, pero lo ha dado lo justo y lo necesario para que este evento salga súper bien y puedan ir lo más tranquilo a al evento, que van a tener música, muros, es una plaza en todo caso igual a donde lo hacemos, o sea, entonces también van a tener algo de distracción, la población es súper acogedora igual, dejándose fuera el deseo, no hay una población nueva igual, colindante también a la Mamiña, la San Francisco, entonces hay que darle otra buena imagen a la gente que está también llegando al barrio. Buena, una bienvenida. Oye, cuando el Rodka habla de esa de comerte el mundo, me acuerdo de la canción de Nasser, man. Esa que se llama The World Is You. No sé si se pronunció bien. Pero cuando yo vi el documental de Nasser, es como esa. Cuando creció en Brooklyn, así, con la pobreza y aún con... Yo igual pienso que eso es parte de la vida de quienes nacen en una población y nacen con el mundo desfavorable, que también se crea en el cuento que hay que hacerla, no olvidándose que hay condiciones estructurales, que hay condiciones históricas, sociales, pero mientras el cabro no, o nosotros no nos convenzamos de que podemos hacerlo, no lo vamos a hacer, pues, ¿cachai? Vamos a seguir sumidos entre toda la masa, pues. Por eso me acordé de ese documental de Nazi, me acordaba de la historia del loco, po, que también es así, pues también en un barrio neoyorquino, marginado, estigmatizado, ¿cachai? Y el loco es Nas, pues, bueno, y el mundo es tuyo, po. Esa, bro. Buena, vale. Nas, yo soy el rock. Hermanito mío. Amiguito mío. Buena, Guille. ¿No tienen ninguna actividad de autogestión ahora? ¿Se acabaron? ¿O hay alguna? No hay ni una actividad, pero yo los quiero dejar este sábado igual. Casa Mestiza está aniversario. Cumple un año. Entonces ellos van a hacer como un montón de actividades. O sea, van a hacer todas sus actividades el día sábado. Yo voy a estar pintando igual. Me invitaron ellos, así que les dejo el dato igual, pues ahí, para que vayan a Casa Mestiza. Casa Mestiza queda cerca del metro. Plaza Puente Alto. Claro. De hecho, llegan caminando, nosotros la otra vez fuimos. Sí. Está bacán. Yo caminé para el otro lado, caminé más, pero llegué igual. Sí, pero es que a ti nomás te pasa. Oye, ya que mi compadre Bene preguntó sobre datitos, yo voy a dar algunos datitos. Ya, el sábado 24, lo vengo anunciando hace rato a la gente que tome apunte, va a tocar Sandino Rocker con Rojo Vivo en el Bar Raíces, ahí en Cueto con San Pablo, así que póngale a la gente. Y también tengo otro datito para el 8 de julio, esta sigue para que la anoten con tiempo, que se llama Tocata Solidaria Hasta Siempre Weichafe, a propósito de la muerte de Luis Marileo y Patricio González, los peñis que cayeron ahí a mano de disparos de un ex oficial de carabinero, hermano. ¿Cómo un ex oficial de carabinero llega a ser dueño de más tierra que muchas comunidades mapuche allá en el sur? Es una pregunta de fondo que hay que responder, sí, por mano. El debate. Así que esta tocata Hasta Siempre Weichafe va a ser en el Centro Cultural Hermanos Arellano, que esto queda en la Alameda, en la altura del Metro Ecuador. Sí. Así que va a ser el 8 de julio ahí para que se vayan informando. Y el 25 de julio, cabros, ya este es para largo, está la quinta marcha de aborto libre, gratuito y seguro. Así va que vamos poniendo ese tema. Todavía está trabada la ley sobre aborto por tres causales, la DC, ahí en su juego de la política, porque Javiera Blanco salió al ruedo por Sename. Y por el choreo de los pacos. Y por el choreo de los pacos, entonces los locos condicionaron la votación. Hoy no subió el monto. ¿En cuánto quedó? 24 mil iba, ¿o no? 24 mil millones de pesos. 26 mil millones de pesos, nada más. Oye, y bueno, ya los radialistas y radialistas, recordar que hay unas jornadas de formación de radiodifusión que van a ser en Valpo desde el sábado hasta el lunes. Va ahí, represent Memo. Así que yo también quería mandarle un saludo a los cabros de Mal Carácter, una agrupación de material audiovisual que están sacando unos capítulos ahí de un programa que se llama Mal Carácter, que está en YouTube y está súper bueno el material, como ellos se autodenominaron en algún momento ahí en esas subidas que se pegaban, el matinal del punk. En este segundo capítulo hay una entrevista, hay varias entrevistas, una agrupación musical, Saherir, está una... Yo sé que no recuerdo bien el nombre, el apellido Montesino, un compañero que realizador audiovisual independiente que fue tomado preso en el Gualmapu hace un tiempo atrás, fue allanada a su casa aquí en Santiago y bueno, pasó por un proceso bien difícil y bien fome, por así decirlo, solamente por estar informando lo que sucede en el Gualmapu. Y algo más, creo que no recuerdo bien. Pero hace poquitito subieron, la semana pasada, el jueves pasado, lanzaron el segundo capítulo. Y ahora lo subieron a YouTube. Así que para que lo escuchen, o sea, para que lo vean. Mal Carácter en YouTube. Y un saludo ahí al Maxi, que amigo de acá de la casa también. Maxi, te vamos a ayudar, de verdad. No tenemos ahí un abrazo ahí a Maximiliano. Contigo, Maxi. Y esperamos que algún día vengan acá con Mal Carácter a la radio, así que sería bacán ese encuentro. Eso sí. Así que vean ahí Mal Carácter en el YouTube, cabros y cabras. Oye, cabros, antes de irnos, alguna noticia. Bueno, ayer fue la marcha estudiantil. Creo que estuvo brígida. Estuve hablando con Paulito hoy día en la tarde. Creo que a los cabros de la aplica le pegaron caleta, se los llevaron. Oye, se bajaron unos locos en un auto sin patente, con pistola así, apuntando a la gente, a los locos que están protestando y todo. Así que ahí, ojo con eso. Ojo, porque todavía es un tema que está no resuelto. Los cabros, bueno, si hacemos la cronología de hace cuánto vienen los cabros movilizándose, ya nos vamos bien atrás, pum. Lo otro es que nuevamente el Gualmapu, bueno, ya dijimos la muerte de los Peñi, Luis Marileo y Patricio González, pero también durante la semana, el miércoles pasado, hubo un allanamiento a la escuela básica de la comunidad Temucuicui. No es la primera vez que los pacos entran a esa escuela, hermano. En el 2014 también entraron. Y botando la reja de madera que tenían, botaron todo con los autos, tirando lacrimógenas. Fue bien brutal ahí el video que está. Hubo unos YouTube. Videos que estuvo ahí circulando en la red, que dan cuenta de la violencia inusitada. Extrema. Hay niñas de 4 a 14 años, o sea, no hay más niños o niñas más grandes, ¿cachai? De 4 a 14 años. Y los locos llegaron disparando lacrimógenas, gritando, los niños estaban todos ahogados, ¿no? Horrible, horrible. Oye, recordar que prontamente se vienen las primarias. Yo hoy día me preguntaba así en términos de fechas nomás, como que el gobierno no tendrá previsto que, por ejemplo, la final de la Copa Confederaciones el 2 de julio. Y el 2 de julio te cierran las botillerías, te Oye, pero si yo encuentro ridículo, ¿para qué me meten, para qué nos meten a nosotros si es problema de ustedes, man? A eso me refiero. Resuelven sus problemas entre ellos. O sea, si Chile llega a la final en un caso hipotético, que no es tan hipotético tampoco, yo soy cabeza de pelota, y a mí me gusta el fútbol, ¿y qué pasa si yo me quiero tomar un vinito el domingo ahí en la casa y quiero, se me acaba el vino y quiero comprar otro vinito a la botillería? No puedo, por mal. No, y no lo pongamos tan hipotético, porque si te acabar el vino y te diste más. Sí, pues eso sí, eso sí que sí. Eso no es tan hipotético. Eso no es hipotético. Eso es verídico, una certeza. Pero si se acaba el vino. No, y fuera de eso es como ya que te involucran hasta en los problemas de ellos. Hermano, la gente que tiene que ir a ser vocal de mesa y no vota y no participa y no legitima esta democracia representativa, igual tiene que ir, es como... Bueno, pero eso da para un programa más largo. Oye, se nos está yendo el tiempo. El programa, bueno, los programas cuando están... Siempre que hay un invitado o invitada, siempre se hacen los programas más cortos. La dinámica es diferente y en este caso, bueno, un amigo a la casa, la conversación se hace súper amena, pero el tiempo se nos acaba y hasta ahí nomás llegamos, pues cabrón. Así que dejarle el micrófono al Rodka ahí para que haga la invitación nuevamente, mandar saludos para ir cerrando ya este programa. Ya, chiquillo, quiero agradecerle igual a usted, a Raíces Poblacionales, por haberme invitado nuevamente. Tercer año consecutivo que estamos dando en qué consiste y de qué se trata el meeting Bajos de Mena. Los dejamos cordialmente invitados, 15 y 16 de julio, la fiesta del barrio es para ustedes. Esto está hecho con amor. Y nada, pues lo esperamos y que apoyen todo lo que sea autogestión, chiquillos, que lo que sea de autogestión es hecho con amor, con corazón y fuerza y garra. Y quiero darle un saludo enorme a toda la gente de Bajos de Mena y a mi mujer. Que tenga una bonita noche. Déjale. Bueno, compadre, nosotros igual aquí agradecidos de la visita del Rodka nuevamente, de que nos esté acompañando y conversando aquí en este espacio. Y eso, pues mandarle un saludo también a toda la gente que retransmite, a toda la radio, a toda la gente que nos escucha. Y eso, pues estaríamos cerrando el programa de hoy día. Mandarle saludo a toda la gente que nos escucha, como decíamos, jueves a jueves, a todas las cabras y los cabros que le ponen oreja al Raíces. Nos estamos yendo, nos encontramos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. ¡Chía! Yeah. falei, eu sei também, sempre respeitei aqui. Brooklyn, meu lugar, enfim. Água espraiada, Biquinha, Catarina, eu vi. Itapevi, Pirituba, Mangue, Várias Quebradas, enfim. Arapuá, Heliópolis, é nós nativo, então chego assim. Paraisópolis, cachorro louco sempre tem ali. Cachorro magro, porém sensato, vejo no Brooklyn, Brooklyn. Vou chegando, vou cantando assim, assim. E amigo é coisa assim pra se guardar, que eu vi, que eu vi, que eu vi. É ladrão, demorou, um showman, ninguém me envolve, ninguém. Mas logo soube, ei, tô também, e sou do Brooklyn. Quem tenta me tirar do ranking, enfrenta o chame, o trem. Então vai, tudo ok, quem errou, passa a vez. Ei, amigo meu, quem? Nada sou, pedi um rei. É o podrão, a máfia, o flis, aqui limpada trouxe. Pois é, vacilo veio, Ney, o clone, o Géio, o Beck, o Zeca. Quem dera, tem samba, tota, sexta, tem mais. Você conhece, vai, vai, curta essa festa. Carlinhos, presidente, a Bela Vista. Vai tremer, ensaia e lê, um samba e rê, os mano aplaude em pé. Demorou quem viu, quem ontem viu, quer ver hoje na paz. Tão feliz por a paz, o crime é um monte, o terror veio do céu. Mano, como foi cruel, e a rec, cléu, clique, cléu, o povo é o alvo fel. Quem fez não quer ser real, se esconde pra não aglomerar, porque é o remédio dessa fé que não pode acabar. Respeito é lei, eu sei também, sempre respeitei aqui. Respeito é lei, eu sei também, Brooklyn meu lugar em si. Depois não vem que não tem, coca não é rapé. Eu sei qual é que é, tem lock que se move a pontapé. A minha cara aqui, se quer passar a mensagem. Mas pode ver, freestyle de malandro é com Max. Sou sabotagem, sou anti-embalo, estilo gangster. Quem tenta me tirar do ranking, enfrenta o chame, o trem. Atende aí, feio, pergunta quem vem, vacilou. Play, play, moscou, não tem ninguém. Um, dois, três, pirata e de main. Cheguei, regressei, ha, não vivo assim. Eu vivo de realidade, sou sabotagem, não tem imagem. A minha levada é segura, filha da puta, zona sul não muda. O ratatá, esse é o som, Zelo X apoia. É tipo na quebrada, me lembro emboscada. Fazendo seus performances, fazendo seus arranjos, rajada. Bem assim, fazendo certo, mais aplicado. Tipo mandando recado, parceiro bem atentado. Vou chegar. Respeito é lei, eu sei também, sempre respeitei aqui. Brooklyn, meu lugar, enfim. Água espraiada, Biquinha, Catarina, eu vi. Itapevi, Pirituba, Mangue, Várias Quebradas, enfim. Arapuá, Heliópolis, é nós nativo, então chego assim. Paraisópolis, cachorro louco sempre tem ali. Cachorro magro, porém sensato, vejo no Brooklyn, Brooklyn. Vou chegando, vou cantando assim, assim. E amigo é coisa assim pra se guardar, que eu vi, que eu vi.